grandes revoluciones, revueltas de este siglo. Pero como estimado, sino que se había acabado el revoluciones y vivan ya. Ya eran, claro, o sea, ¿para qué? ¿Para qué? Un mal gasto del tiempo, era pura weá, ¿no? Claro, usted dice que con tanto Facebook, tanto Twitter, tanto radios online, claro, tanto computador y huevadas, ¿no hay revolución? Al contrario, compañero. Al contrario, porque claramente por esos lados del oriente están ocupando estas herramientas para organizarse. Mire usted. Mire usted, no tenía idea que esto uno se podía organizar con esta hueita. Yo pensaba que era puro cuartel semina. De hecho, pensaba que era puro cuartel semina. No es el fin entonces. Bien lo saben los radioescuchas del Atoño Domínguez, que no solamente es para tasar minas, para psicopatear, sino que también para pulsar latornodomínguez.tk, ingresar a la radio y ponerse choro, despertarse, despabilarse y escuchar contrainformación, buena música y a la vez organizarnos, porque este es el fin de esta hueadita. Mira, no lo puedo creer, entonces es que en el oriente están habiendo revoluciones, se está moviendo todo el mundo, se está agitando. ¿Qué chucha estamos esperando acá? Como que llegue qué, la luz de repente, que salga un presidente más longe que el que tenemos. ¿Cuál es la...? ¿Qué estamos esperando? ¿Usted me podría decir, usted que sabe más de este tema que yo? Yo soy un simple tipo que no anda ni vestido, de hecho, ahora estoy desnudo. En esta clandestinidad no llega ropa, no llega ropa. Lo veo cosido ahí. Sí, está un poco cosido ahí, pero no con cremita y mentolatum ahí se quita. Pero dígame, entonces, ¿qué estamos esperando nosotros para poder zarpar? Mire, lo que pasó en Túnez, ¿te cuento lo que pasó en Túnez? Mire, el 14 de enero del 2011, el dictador de Túnez, Zine El Abidine Ben Ali. Mire, momento, espérese, ¿hay dictadores? ¿Estoy escuchando? ¿Usted conoce a su presidente o no? Sí, yo conozco a mi presidente, pero dictadores ya es un paso pero increíble, o sea, dictadores ya es algo increíble, ¿no? Es como si el presidente se fuera en un helicóptero, se quedara sin bencina, bajara y bueno, llegara a las fuerzas de orden a socorrerlo. Y llegara a un lugar sumamente campesino, se bajara a pescar el celular y dijera, oye, weón, ¿dónde chucha estoy? O sea, un tipo que no conoce ni el país que gobierna, es increíble, ¿eh? Yo creo que no es menor. Solo ve números. El 14 de enero de 2011, el dictador de Túnez, Zine El Abidine Ben Ali, abandonó el mandato del país tras 27 años. El Abidine Ben Ali, o sea, Ben Ali para los amigos, abandonó el mandato del país tras 27 años ininterrumpidos en el poder. 27 años ininterrumpidos en el poder. ¿Le suena conocido, señor Miguelito? Sí, me suena conocido. Yo conocí a un tipo como de 17 años en el poder. ¿Será el mismo? No. Este es distinto. Este es más contemporáneo. Claro. Es postmodernista, vanguardista. Claro, rayando el surrealismo. Este hecho... tipo que viste la moda. Claro, viste la moda y es un dictador. Este hecho marca la primera revolución popular del siglo. El régimen de Ben Ali se encontraba solamente a 140 kilómetros de Europa y había sido defendido por Occidente. Claro, Occidente se hacía los hueones y decían que era un país democrático, obviamente. En un momento con Occidente se refieren a Estados Unidos, a ese país. ¿Por qué lo dice tan bajo? ¿Tiene miedo acaso como el esquizofrénico de verde? No tengo miedo, la verdad no tengo miedo, pero lo que pasa es que saca la metra, saca hueón, lo que pasa es que hay un tipo acá medio extraño que me está apuntando. Puede alejarse, por favor. Puede alejarse. Me está apuntando este tipo y la verdad es que eso me preocupa porque igual yo tengo vida, familia, la verdad. Entonces, por eso, entonces quería saber la verdad si se referían. Sale, weón. Puta, esto. ¡Ah, el weón pesado, weón! Debe ser porque usted está desnudo. Debe ser porque estoy desnudo. Pero usted se refería a Occidente, a Estados Unidos, Barack Obama, el negrito buena onda. ¿Él se refiere? Barack Obama, claro. ¿El negrito buena onda, mío? Mira, y tan compuestito que se veía el hombre, tan compuestito. Exactamente, defendía el régimen de Ben Ali. Ben Ali erradicó la pobreza extrema, ayudó al resurgimiento de una clase numerosa y favoreció un desarrollo económico. Sin embargo, en Túnez la represión y la tortura eran pan de cada día. El gobierno tunecino desarrolló una poderosa policía secreta respaldada por una vasta red de informantes. Según... Espérese ahí, policía secreta acabo de escuchar. ¿Le suena a la Ani? ¿Usted conoce a la Ani? No, ¿me puede explicar qué es la Ani? Amiga la Jessica. Ah, la Anita. Ella es la Anita. Ah, mire, yo no tenía idea que era informante. Exactamente, era informante. Informante, mire, no tenía idea. ¿Y eso qué es la Ani? Así como para saber, de verdad. Agencia Nacional de Inteligencia Chilena. ¿En Chile? ¿Hay policía secreta en Chile? Mire qué extraño, oiga, un saludo a los mapuches a todo esto, un saludo a los mapuches, al Rabí, y un saludo también a todos esos anarquistas que hoy día están presos, 14 presos anarquistas, ¿cómo está el mundo? Como le decía, la policía secreta respaldada por una vasta red de informantes como la ANI en Chile, según informó Le Monde. Los métodos que utilizaba Ben Ali para mantenerse en el poder solamente fueron enjuiciados por Occidente tras una revuelta popular iniciada el pasado 17 de diciembre. En esa fecha, un joven verdulero llamado Mohamed Bouazizi se quemó al bolso. Claramente. El señor Mohamed Bouazizi encendió la mecha. Claro, encendió la mecha. Este cabro era un cabro que estudió electrónica. Quedó sin pega porque estaba la cagada en Túnez. Y se me puso a vender verduras. Claramente, a vender verduras, cesante. Hasta que llegaron las fuerzas de orden y represión. Claramente, como las verdes de acá. A todo esto, a usted recuerde, por favor, que tiene que traer la oreja de un Paco. Sí, tiene que traer la oreja de un Paco. Y se llevará, ¿qué se llevará, estimado contertulio? ¿Qué se llevará? Un pack de la Toño Domínguez. Un pack, ya hay un pack de la Toño Domínguez. No hay ni estación, pero hay un pack de la Toño Domínguez. Increíble, así que usted traiga la oreja de un Paco, ya tenemos siete. Tenemos 7 orejas de Paco, así que faltan todavía porque queremos hacer juntar muchas orejas de Paco antes que se pudra. Por mire, y por un Paco usted ya tiene 2 orejas. Ya tiene 2 orejitas. Tiene 2 packs, ya tiene 2 packs. 12 elementos contundentes para reflexionar. ¿Para qué más va a ser? Como le contaba, el señor Mohamed Bouazizi estaba ahí de verdulero después de que estuvo cesante y no logró buscar pega. O sea, claro, en lo suyo, que era la electrónica. Un saludo para toda esa gente que está egresando de los institutos, de los centros de formación técnica y de las universidades privadas y del consejo de rectores, y que están sin pega. Claramente que están sin pega porque, así es el neoliberalismo, están locos, claro. Aparte que si usted está sin pega, o sea, no reclama. ¿Por qué está reclamando? Se supone esa guay de reclamo ya no. Eso se resentió hoy día. O sea, usted no reclama, usted endeude. Si es necesario endeudarse, siga estudiando. O si no, por último, váyase a la cresta. Si al final, si no tuvo, puta, ahí le tocó nacer, ahí quiere que, ahí Dios quiere que sirva, según el Opus Dei. Así que por favor, según Lavín, usted debería servir de ahí. Así que hágame caso. A propósito de irse a la cresta, un saludo para Gonzalo, que debe andar en algún cerro a pata pelada. Entonces, el señor Mohamed tenía 26 años cuando se suicidó. Como les decía, era egresado de informática. Mire usted, yo lo estaba bajando los humos, no electrónica, sino que informática. Y había sido incapaz de encontrar trabajo en Túnez. Como última opción, se dedicó a la venta de verduras, como les contaba anteriormente, hasta que llegaron los pacos a huellarlo y pedirle el permiso. Claro, este hecho provocó que el caballero este, el señor Bouazizi, se le salieran los choros del canasto. Porque, mire usted, llegó el inspector municipal con los pacos y fue abofeteado y escupido por reclamarles. Abofeteado y escupido. No solamente lo golpearon, sino que lo escupieron. El 17 de diciembre pasado decidió protestar quemándose a los bonzos en la ciudad de Sidi Bouzid. Entonces, el señor Mohamed Bouazizi, que también está en alma transmitiendo a través de los aires de la Toño Domínguez y toda esa gente libertaria, subversiva, que está entregándose entera para cambiar este mundo, este sistema que nos imponen, encendió la mecha en Túnez. El joven verdulero no murió el día que se quemó a Lobonzo. Antes de ello estuvo agonizando 2 semanas en el hospital de Sidi Bouzid, que era un hospital bien charcha en realidad, allá en Túnez, muy parecido a la realidad contemporánea y chilena. Al hospital de Talca. Un saludo al hospital de Coquimbo y todas sus negligencias. Negligencia. Un saludo también a Sebastián Piedra. Y saludo a Evelyn Matei, que fue elegida en esta zona y hoy es ministra del trabajo. Y sobre él, ella también te voy a dar un pequeño paréntesis. Resulta que esta muchachita el año pasado se opuso desde el Senado, cuando era diputada, porque usted sabe que aquí hay un sistema binominal. Cuando ella era diputada, se opuso a todas las leyes que tenían que ver con laboralidad, fíjese. Tenía que ver con darle derecho a los trabajadores, fíjese. Y hoy es ministra del trabajo y se opuso a todas las leyes que tenían que ver con los trabajadores. Mire usted. Piñera es un humorista de aquellos. Sí, un humorista de aquellos. Grande Bombo Fica, grande Sebastián Piñera. Son grandes humoristas. Festival 2012. ¿Qué sabe Hermógenes con H? Y Cruzco, que sacaron un fondar y la vieja mierda esta estuvo en contra de todas las leyes laborales. Y hoy día es ministra del trabajo, mire usted. Detalle también, resulta que como faltaba un senador, porque si se va un senador, ¿cierto? Llévale un cupo. Y uno pensaría, bueno, van a hacer unas elecciones para elegir al senador que va en ese lugar. Fíjese que no. Fíjese que fue delegado por el partido Renovación Nacional, por la UDI. Por la UDI, de repente los de la UDI, tres personas, se juntaron y dijeron, yo creo que el que debería ir, debería tal persona, Juanito Pérez no sé cuánto, no me acuerdo el nombre del tipo, pero es... ¡Qué democrático! ¡Qué democrático! Yo creo que es mucho mejor delegarle el poder que ellos piensen, porque ¿para qué? Yo no tengo tiempo, trabajo demasiado para estar pensando. Así que mejor les delego el poder, que ellos decidan. Como los viejos tiempos, claramente está. Claro, bien acostumbrados están estos señores, gracias a nosotros, con nuestra dormición. Dormición, un nuevo término. Anótelo por ahí en su boleta de motel. Dormición. Entonces, el Bouazizi, del cual estábamos hablando, Mohamed, verdulero y estudiante, o sea, egresado de informática sin pega, estuvo agonizando 2 semanas en el hospital de Sidi Bouzid, tiempo suficiente para recibir la visita del mismísimo cine. Mire usted, el mismísimo cine, o sea, el Pinochet tunecino, fue a visitarlo. El mandatario de Túnez se mostró, era la oportunidad para que el loco se mostrara más humano y que no dijeran que él estaba de dictador con 30 y tantos años en el poder. Para, claro que no. Esto no es dictadura, señores, esto es dictablanda. Entonces hicieron llamado a tener la ola de protestas ciudadanas que se habían desencadenado después de la situación complicada que vivía Túnez, y también la mecha que encendió Mohamed. Su visita al hospital fue como echarle benzina al fuego. Fue peor. Bouazizi murió el 4 de enero del 2011 después de la promesa inconclusa de Ben Ali de trasladar al joven a un mejor hospital en Europa. Hasta entonces las protestas en Túnez ya habían dejado más de 100 de muertos. Según las cifras de la ONU, entre diciembre y enero de este año han muerto más de 100 personas en las calles. Las cifras fueron entregadas a la vocera Evelyn Matthei, quien declaró que más de 70 personas murieron por disparos, 7 en protestas suicidas y más de 40 durante los motines carcelarios del fin de semana. Por su parte, el mismo gobierno tunecino no entregó una cifra radicalmente diferente. 78 muertos y 94 heridos. Por lo menos eran honestos. Sí, matamos a todos estos hueones, sí, teman. Organismos internacionales como la Federación Internacional de Derechos Humanos dan cuenta que se está en presencia de un grave panorama. Mire usted, que son inteligentes. Se dieron cuenta que había un gran... La Federación Internacional de Derechos Humanos dice que hay un grave panorama, estaba muriendo mucha gente. Finalmente la situación se hizo insostenible el 14 de enero del 2011. Solamente el día anterior habían muerto 13 personas en las protestas. En las calles de la capital Túnez se reunieron más de 8.000 personas ante el Ministerio del Interior gritando la consigna ¡Fuera Ben Ali! ¡Fuera Ben Ali! ¡Fuera Ben Ali! ¡Fuera Ben Ali! ¡Fuera Ben Ali! A usted también. ¡Fuera Ben Ali! ¡Fuera Ben Ali! Según informó. Recordé también, resulta que me acordé de un grito en Grecia que era precioso, era que se queme el burdel del parlamento. Mire qué precioso. Qué hermoso. Poesía en las calles. Poesía pura, un saludo para Gonzalo nuevamente. La protesta termina de forma caótica, siendo disuelta por gases lacrimógenos. Ben Ali decreta estado de excepción en el país y toque de queda en la capital. Según informa el enviado especial de La Vanguardia, Javier Mastes Asas, a pesar de todo, la gente sigue en las calles. Por la tarde, Ben Ali destituye su gobierno y anunció elecciones legislativas. Elecciones. Cuando estamos avanzando, ellos aplican la reforma. Claramente. Entonces le ponen maquillaje a todo esto. Y todo indicaba que Ben Ali y sus más cercanos colaboradores abandonarían Túnez ese día. Las fuerzas militares tenían rodeado el aeropuerto. Las declaraciones de sus asistentes más cercanos eran amenazantes. Ali Seria Tejieve, jefe de seguridad presidencial, advirtió que acaso tengamos que irnos, pero antes quemaremos Túnez. Sí, nos informan por interno que llegó la periodista estrella, que podría profundizar más en esta noticia, pero continuamos. Como ustedes saben, Mohamed encendió la mecha y esto ya se estaba tornando mejor cara. Porque Ben Ali estaba dando a elecciones legislativas el poder, pero el jefe de seguridad informaba que si tenían que irse iban a quemar Túnez. El hombre duro tras la figura de Ben Ali era reconocido por su autoritarismo y declaró de manera amenazadora: dispongo de 800 tipos dispuestos a sacrificarse. Añadió: dentro de 2 semanas aquellos que se manifestaran ahora no nos suplicarán que retomemos el control. Nada de lo anterior pasó, obviamente. Un cable desde Arabia Saudita el 15 de enero confirma que ese país era ahora el nuevo hogar del dictador y su familia, según un comunicado de la agencia saudí. Arabia Saudita tiene un largo historial de hospedaje para dictadores. Anteriormente ese país recibió al ex dictador ugandés Idi Amin Ese mismo 15 de enero, el jefe de la seguridad tunecina, Ali Seriati, fue detenido junto a un centenar de sicarios en la frontera con Libia. Huyeron sin poder quemar Túnez como habían prometido. Son varios los gobiernos occidentales que se quedaron desprestigiados por su antiguo apoyo al gobierno de Ben Ali. Las libertades civiles del mundo, la economía es estable y el turismo agradable, como le gusta al panorama neoliberal. Las libertades civiles del pueblo tunecino pueden pasar a segundo plano. Antes de la rebelión, el gobierno de Ben Ali no había recibido mayores críticas por parte de la Unión Europea o Estados Unidos, o sea, Occidente. La razón era simple: era un gobierno secular que frenaba al islamismo. Señoras y señores, son noticias, es contrainformación desde la radio Toño Domínguez. Pronto más contrainformación porque vienen caminos, creo que vienen caminos, sí, creo que ya se tomó un café y pasó la caña. La periodista estrella de vuelta al 2011. Nos vamos a ir con un tema, creo, sí, nos vamos a ir con un tema, me informan por interno. Hola, hola, auditores. La radio más linda, amorosa, subversiva de todas las Serena, Coquimbo, Andacollo, Ovalle, Copiapó, Chile y el mundo. Entonces, ¿cómo les decía? Ahí está la periodista estrella, ¡aplausos! Estamos en búsqueda de personas que vengan a transmitir, las personas que quieran también transmitir desde su casa, la Tono Domínguez. Como les conté la historia de Mohamed, vamos a seguir con contrainformación más adelante. Por ahora nos podríamos ir con un temita. Yo creo que un buen temita sería un temita de Los Miserables, mire usted. A propósito de la contrainformación que nos convocaba. A propósito de la contrainformación que nos convocaba. Porque resulta que seguimos siendo Los Miserables. Y Los Miserables tenemos que levantarnos el día. Y por eso el tema Resistencia con la señorita Bonsai, que está con nosotros nuevamente, transmitiendo después de un año de su pérdida. Después de haber estado por Latinoamérica en los caminos del Che. Dice que andaba en los caminos del Che, tengo entendido. Te voy a contar todo lo que viví en este año, estuve desaparecida. Así que luego del tema de Los Miserables. La primera tenía desaparecida que vuelve. Tal vez todos volverán. No tenemos más remedio que creer. Toma tu mirada, busca algo más claro. La dilema que intentas hacer presente, pero no es contente en esta mierda, no hay futuro dejo. Es un seguro de resistencia. A la tienda, tu venamenta. Resistencia a la basura de la TV nacional. Justamente no soy centro de su medio privado. Tus sentidos están vivos, no nos van a atropellar. Gobiernos autoritarios no nos van a ver. Policías en la calle no nos van a disfrutar. Resistencia a la locura y su imparabilidad. Resistencia hasta la muerte. Resistencia al día. Exactamente, estamos en la Toño Domínguez, aunque usted no lo crea. ¡Mamá, esto es muy divertido! Claro, hay gente totalmente fuera de sus casillas en otra dimensión de la realidad. Pero con esa gente choriza que quiere construir sus sueños y hacerlos realidad, cambiar esta cagada de sistema que nos imponen, para ellos es esta radio, para comunicarnos, para encontrarnos y organizarnos. Señor Miguelito del Ritmo. Quería aprovechar para mandar un afectuoso saludo a Héctor Aguilera y a Copayapu Subversivo. Desde esas tierras nos están mandando algunos temitas, también nos están hablando mucho porque resulta que para allá, para los miembros del FEL, para todos esos profesores subversivos que allá están tratando de levantar algo, un movimiento popular, un movimiento en las calles. Para ellos un gran abrazo fraternal, porque para ellos también es esta radio. Señorita Bonsai. Acá hay algo muy interesante. Negra, actriz, nos pregunta, ¿Es verdad que Cruz Coque se ganó un fondar? Es que llegó tarde la señorita. Señorita, la droga, ya. Señorita, auditores, ¿no crean todo lo que dicen allá? Sí, se ganó un fondar. Infórmeme, señor locutor. Lo que pasó es que este señor de Cruz Coque tenía un grupo cultural, una empresa finalmente, porque como una empresilla. Como les gusta a los ministros, al señor Piñera y sus secuaces. Un emprendedor, un hombre de fuerza. Claro, entonces Cruz Coque presentó un proyecto que ya había presentado anteriormente. Varias oportunidades y no había sido elegido, no se lo había ganado, porque obviamente él era de un lado y estaban los otros hueones de la Concertación, que no lo dejaban emprender, siendo que era un buen proyecto, creo yo, como Paulsen. ¿Está del mismo lado? No, ahora, en estos momentos, como él está de ministro. De ministro. ¡Aplausos! ¡Aplausos por que está de ministro! Ya, entonces, Cruz Coque está de ministro y presentó el proyecto. Pero él, vivaz, pasó a segundo plano, era presidente de esta organización, de esta empresa, que le vamos a dar el nombre en unos segundillos. Esperando que llegue el cable de nuestro departamento de prensa. Francia Internacional, agencia Francia Internacional, que es la que nos envía las noticias junto a nosotros y a Radio Bio Bio. A grandes radios nos envía. Un aplauso. Bio Bio la radio. Claro, usted que apagó la tele y está escuchando a Toño Domínguez. Usted que apagó la tele y está escuchando a Tony Domínguez seguramente se debe estar preguntando ¿qué mierda están hablando todos estos monos saltarines? Estamos hablando de un proyecto que se adjudicó Cruz Coque. El ministro de Cultura se ganó un proyecto fondar. ¡Mire usted! Era el mismo de la telenovela aquella del 13 que... El Schumacher. ¡El malo! ¡El malo! El Schumacher que le pegaba al Duarte porque el Duarte era pobre. Mire usted, le pegaba al Duarte porque era pobre. Mire, Duarte hoy día no tiene derecho a educación y Cruz Coque se gana un fondar. ¡Mire! ¡Bravo! ¡Increíble! Muy buen actor. ¿Cuánto sabe Cruz Coque? Ese rubio, ¿cuánto sabe? Cruz Coque a todo esto una vez Cruz Coque salió por ahí en el festival de Viña alguna vez y le preguntaron por un tipo que estaba cantando, creo que Rafael, y él le dijo que no le parecía porque el movimiento era muy afeminado, era bastante homosexual Rafael. Sí, el ministro de Cultura hablando de homofobia, mire, extraño, me parece un poco extraño. Bueno, ¿qué pasó al final con este proyecto que usted me está contando? Hay que valorar que el cabro es honesto, ¿o no? Ya, el TREAD, la empresa de ministro Cruz Coque, se ganó el fondar, como les contaba. ¿Cómo se llama la empresa? TREAD, ¿qué más? Criollo, claramente, popular. ¿Qué más criollo? Popular, sí. Una empresa popular, ganó el proyecto de fondar, porque... en ese momento ya el señor Cruz Coque dijo, ya no puedo ser el director de la weá porque es muy cara y raja. Y el loco se bajó. El loco se bajó y puso un amigo ahí de presidente de la empresilla. Dijo, vos no te preocupes, en este momento el proyecto va a ganar. Cosa que se dijo y se hizo. ¿Qué opina usted, señora periodista destacada de este medio? De hecho está en el cuadro de periodista estrella, porque tenemos... La empleada del mes. Empleada del mes, Bonsai, señorita Bonsai. Empleada del año, sí, conforme. Ya, bueno, será. Eso va a ser acá Antonio Domínguez, nos vamos a sindicalizar. Si usted está de acuerdo, esa es la nueva campaña del día de hoy. Sindicalícese. Y también échese y pobló en los cocos. Bueno, la verdad es que Cruz Coque me parece que lo hizo bien. Que haya puesto un socio. No, porque imagínate, si él hubiera seguido siendo el director, eso hubiese estado muy mal, que el ministro se ganara un proyecto. Pero puso un amigo, es decir, le está dando la oportunidad, ¿cachayo, no? Le está dando la oportunidad que otra persona pueda terminar, concretar el proyecto. Muy bien, un señor honesto y que da oportunidades, como su presidente. Hace de Chile un país de oportunidades. ¡Bravo! ¡Un aplauso! Un aplauso a nuestros amigos de la UDI y de Renovación Nacional, obviamente, y a la gorda que en estos momentos no pudo presentarse a la radio. Exactamente, quiero mandar un saludo muy especial a Evelyn Matei. Evelyn, le extraño. Yo extraño sus nalgas directamente, no la extraño, yo extraño sus nalgas. Esta regla desde que no hay mujeres se puso muy machista, la verdad, señorita González. Usted se fue y el poder femenino se fue a la... Hoy regresé. Claro, porque en realidad no llegó una mujer hecha y derecha. Más derecha que hecha, llegó Evelyn Matei, que todo lo que parece un travesti, hay que decirlo. Aunque bien guapa quedó su figura, esculpida con sedimentos marinos. Por no decir ordinarese, señor Poulsen. De pasada también quiero mandar un saludo a todos esos actores que, nuevamente repito, se hacen día a día, esos cabros que les cuesta ganarse un fondar, que tienen que andar weando todo el rato para andar ganándose wea. A todos ellos un gran saludo, porque sé que les cuesta, sé que es un esfuerzo enorme. Y vean, Cruzco que se lo gana y puta tiene plata. ¿Para qué necesita un fondar? Se preguntarán mucho. Es que le falta, es un tipo que en la billetera no tiene suficiente sencillo. Me tinca que él aprovechó su oportunidad como ministro porque nunca había ganado un premio. No, claro, claro. Nada, creo que no es muy afanado el tipo, no sabe mucho. Creo que no llega un fact, señorita periodista estrella. Una pregunta de ahí de un radio escucha. Una consulta, nos informa por interno. Ah, la consulta es, las orejas de Paco, ¿con gorra o sin gorra? Yo creo que nos da igual. Quedamos felices. Sí, como usted sabe, la campaña, si usted no sabe de qué crestas estamos hablando, todos estos esquizofrénicos que elaboran y echan a andar la jeta con la Toña Domingo. Esta base, la mayoría de ellos, claro, el 50% nos dice la estadística. A Daniel Aguilera y al mono. Claro, a Fabián Rabí también. Claro, eso de las orejas de Paco, ¿cómo están hablando de orejas de Paco aquí en esta radio, señoras y señores? Porque hay una campaña, la campaña dice que si usted trae una oreja de Paco a la radio Toño Domínguez, usted se ganará el pack Toño Domínguez. ¡El pack Toño Domínguez! Claro, como usted sabe... ¿Consiste en...? No, pregunte, buena señorita. Claro, viene una botella, viene una mecha, viene algo de alcohol, pero no necesariamente para beber. Viene una serie de afiches libertarios, subversivos. Grudo, creo, también. Claro, viene en grudo. Un manualcillo por ahí. Y una serie de felicidad y amor y subversión y liberación por parte del pack de la Toño Domínguez. Usted sabe, si usted busque su Paco preferido por ahí, el gordito. Saludos a Retamales. Claro, al Paco Retamales, al Regordete. A Curiarte. A Curiarte. Y tengo una consulta. Si el Cruz Coque, que era ministro, pudo postular a un proyecto, yo que estoy en la radio, ¿me puedo ganar el pack o no? Sí. La diferencia es que nosotros no somos fachos, entonces no funcionamos así. Usted lo tiene todos los días. Usted, en vez de pedir pack, debería ir ahora y expropiar una botella, porque usted choriza. La diferencia, Cruz Coque, usted está viva. Estamos vivos. Un saludo para Willy, que nos manda las consultas de las orejas de Paco. Está él, yo creo que ya está buscando su Paco por ahí, su Paco preferido para cortar la oreja. Y un saludo para la negra actriz. Recordemos la otra campaña, vote una antena telefónica. Esa campaña hay que revivirla, weón. Hay que revivirla. ¿Sí? Esa que está en la Avenida del Mar y que ahora llegan los turistas, llegan todos esos argentinos y dicen, uy, qué linda la palmera, pero puta que alta y puta que recta, resulta que no es una palmera, realmente son antenas de celulares que generan cáncer. Usted mete un pan con queso derretido al microondas y sabe lo que le pasa al queso. Imagínese lo que pasa con su cerebro después de hablar una hora al celular. Eso pasa. Señor Miguelito ha hablado mucho por celular, él sabe mucho, él sabe como toda la gente que ha pasado por esta radio, por toda la gente que está pegada a la oreja de esta radio, a la que está escuchando contrainformaciones, a la que nos está mandando contrainformación, a la que nos manda saludos, aportes, temas, a la tonodominguez@gmail.com el correo. ¿A dónde? A la tonodominguez@gmail.com el correo. Disculpe, lo que pasa es que no tenía lápiz, lo único que tengo es un confort y un crayón, ¿qué puedo anotar? Mire, bote el confort y anóteselo en su en sus pompas. latonodominguez@gmail.com y agréguelo al Messenger también para hablar en vivo y en directo mientras transmitimos. Eso, y también un gran saludo ahí a todos los cabros chorizos que están haciendo cosas importantes, como por ejemplo los cabros que están haciendo este, esta weá del cerro, ¿cómo se llama esta weá? ¿Que se mueve? No, algo así en la parte alta. Un saludo a todos los compañeros, a la gente choriza, a los artistas que están ahí haciendo arte popular, cultura popular, y llevándola a cabo ahí mismo en las poblaciones, al Cerro Movimiento, obviamente. Un saludo ahí a la gente de la parte alta, gente forzada, gente choriza, y hablando de lo mismo, esfuerzo, gente para ella, para todos ellos. Quiero también dejar un a contar desde las 9, usted sabe muy bien esto, desde las 9 de la noche creo que. Desde las 10 de la noche, mañana se presentará el documental La Conspiración de Chicago. Exactamente el lugar no tengo idea, porque resulta que quien está a cargo del computador y quien me debería estar diciendo esto ahora es un mono con sida que no tiene idea que está anotando, entonces no está buscando lo que le estoy pidiendo porque está con falopa el tipo, está enfalopado. Bueno, ahí se va a hacer, ¿cierto? En la parte alta de Coquimbo se va a presentar el documental La Conspiración de Chicago. Un saludo al Bitoco. Y a Víctor, un saludo a Bitoco, que y a su hijo, a su familia, porque ya es padre, por eso se retiró ya. ¿Se retiró? Se aburrió. Te regalaré un pack, a ver si vuelves. Yo creo que volvería, el Víctor, tipo le gusta mucho el fuego, a este tipo como que todo lo soluciona con fuego, ¿eh? Víctor regresa. Claro, y le gustan mucho los packs también, especialmente los de 6. Los de 6, para ese tipo, ese sanguelazo, ahí para un gran saludo. Y resulta que ahí se va a presentar a contar desde las 9 de la noche, desde las 10 de la noche, La Conspiración de Chicago. También va a haber rap subversivo con los cabros de Bajo la Línea, que nos tuvimos la semana pasada y que ligerito vamos a escuchar unos temas de ellos. Y también se va a presentar trova en vivo ¿quiénes van a estar en la trova, por favor, estimado? Claro, también artistas toño dominguísticos que ya estuvieron en capítulos anteriores de esta radio subversiva, el señor Edgar Malebrán. ¡Aplausos! Edgar Malebrán, un aplauso. Esas letras chorizas y libertarias de Edgar Malebrán. Y también la música de Jaime Plaza. ¡Aplausos! Y la música de Bajo la Línea. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ya. Estos cabros van a estar ahí tocando, poniendo la música, poniéndole el arte a la cuestión. También es importante mencionar que antes de que se presente el documental, adivine qué va a haber. Se va a hacer un mural justamente ahí, y con el tema de, no recuerdo muy bien cuál es el tema es, bueno, a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde va a haber una muraleada, fíjate, y el tema va a ser Historias del Puerto. Ahí mismo en la parte alta se va a hacer un mural a contar desde las 10 de la mañana, mañana mismo, hasta las 7 de la tarde. Y luego se presentará el documental, ¿cierto?, a las 10 de la noche, con entrada liberada el domingo 30 de enero, que es mañana, en calle, ahora les digo la calle, así que atención, por favor, suenan los tambores, que no tenemos. Usted imagínelo, fúmese un caño, imagínelos. Para ustedes, ¿cierto?, las coordenadas son calle Sargento Aldea con Almirante La Torre, número 98. Repito, calle Sargento Aldea con Almirante La Torre, número 98. Parte alta, Coquimbo. Entrada liberada a partir desde las 10 de la noche, el domingo 30 de enero, en La Conspiración de Chicago. Así que este es un documental, si usted no sabe lo que es La Conspiración de Chicago, un documental basado en Chile que explora el legado de la dictadura de Pinochet y el actual conflicto político. La Conspiración de Chicago es una respuesta a una conspiración global del neoliberalismo, el militarismo y el autoritarismo. ¡Nos llega información fresquita! ¡Fresquita! Mire, hay cambio de planes para mañana domingo 30 de enero, claro, si usted está con la caña y dijo desde las 10 de la mañana el mural, puta la weá, estoy con toda la caña, bueno, usted puede seguir durmiendo hasta las 7 de la tarde, por ahí. ¿Nosotros pensamos en usted? Claro, pensamos en usted. No, en realidad nosotros no. Esos cabros de la juventud. En la caña, esa es la verdad. Hablando de caña, estos cabros de la juventud comunista, estos cabros de la Jota, claro, amigos de no sé quién, nuestros no. Para todos los tintos, amigos míos no. Amigos míos no son. Ni a misa. Menos a misa, ateo. Se me viene el color amarillo a la mente. Un saludo para la Jota, que mañana no va a poder ir porque tiene su fiesta de los abrazos. Quizás dónde será esa fiesta, pero... ¿Cuánto vino habrá? Claro, cuánto vino. Entonces, cabros, la Jota no van a estar, entonces no va a haber muraleada, mire usted. Pero usted que sabe y le gusta eso de las cañas y pasar cañas los días domingos, aproveche. Entonces va a llegar a las 10 de la noche con entrada liberada a ver La Conspiración de Chicago, un documental basado en Chile que explora el legado de la dictadura de Pinochet y el actual conflicto político. La Conspiración de Chicago es una respuesta a la conspiración global del neoliberalismo, el militarismo y el autoritarismo. Y ojo, está calentito, esta Conspiración de Chicago recién se está presentando en varias regiones regiones de Chile y usted la va a disfrutar gratis. ¿En dónde? Mire, en calle Sargento Aldea con Almirante La Torre, número 98, en la parte alta de Coquimbo. Para la gente choriza de la parte alta de Coquimbo, que los va a recibir con los brazos abiertos y subversivos para ver en la conspiración de Chicago a las 22 horas. Ojo, si es que usted de Serena no tiene idea cómo mierda irse para la weá, usted va al centro, va a los bomberos, sí, usted va a los bomberos, cruza la callecita y toma la 1, la directo que lo lleva hasta Coquimbo. Y usted le dice al compadre que va a estar arriba, ¿cierto? Ese tipo esforzado con el derby en la oreja, usted le va a decir: voy a ver la conspiración de Chicago, así que me quiero bajar en calle Sargento Aldea con Almirante La Torre. Pero, sí, tiene free pass si usted se sube con el micrero. Él le va a decir: por supuesto, cabro, por favor, no pagues pasaje. No pagues pasaje y súbete por atrás. Y invita a todos los amigos que vayan en la micro. Se bajan todos ahí. ¿En dónde? En Almirante La Torre, número 98. Con Sargento Aldea. Así que usted mismo se tiene que bajar y va a ver la conspiración de Chicago mañana a las 10 de la noche. ¡Adelante, Chicago! ¡Chicago! Ah, entonces, gracias a Miguel Nahuel también, que desde el departamento de contrainformación nos envió la información de que la gente de la J tenía una fiestoca y no va a haber muraleada. Pero también va a estar toda la música de Jaime Plaza y Edgar Malebrán, más los hip hoperos de Bajo la Línea, desde Sin Empate. Ya, entonces va a haber música choriza, bueno, música subversiva. Bueno, caños, cabros, ¿eh? Claro, Feria Libertaria. Un saludo para las hojas en las que escriben sus letras. Para Jaime Plaza, Edgar Malebrán y Bajo la Línea, que van a estar poniendo la música. Y luego el documental La Conspiración de Chicago, que viene calentito, recién hecho. Un documental basado en la historia en Chile, que explora el legado de la dictadura de Pinochet y el actual conflicto político. ¿Tú te querrás diferir al gobierno militar? Claramente, señor. Ah, sí, disculpa. Lo que pasa es que yo creo que aquí no hubo una conspiración. Lo que aquí realmente hubo fue un proceso democrático, porque finalmente fue el gobierno lo que nos llevó ahí fue la dictadura lo que nos llevó finalmente a un gobierno democrático. Entonces, no, yo no creo que sea así como una dictadura como lo pones tú. No creo que aquí haya habido una... volviera a ver el tono de mi canción, podía desaparecer. Yo quiero seguir durmiendo debajo de tu carne. Cuando el cielo se opone, mi cruz ya no será tu flor. Ay, si tú bailaras al lado del sol, el cuero de mi tambor se romperá con tu sudor. Oh, Quels gâteaux sont en Paris des masses postines? Quels gâteaux sont des finaux pédigris? Quels sont des rancières traditions? Naturellement, les aristogatos. Quels gâteaux sont los deportes más pomposos? Y cuáles son los de pelo más sedoso? Los que van a ver al peinador. Exactamente, usted está escuchando música que no tiene nada que ver con esta radio. Es porque somos unos imbéciles y no sabemos ocupar los programas con los cuales transmitimos. ¿Sabe qué? Nos llegó un mensaje tan lindo como de quién viene. Nos dicen por qué no proponen una campaña para juntar pintura, spray y cosas varias para hacer murales. Y así no dependen de los señores pasados a vino de la J, algo así, una letra. Sí. ¿Por qué no propone una campaña para juntar pintura, spray y cosas varias para hacer murales en vez de andar cortando la oreja a Paco? En realidad porque tenemos el estudio pasado a pudredumbre. Pudredumbre, yo creo que deberíamos mantener ya la que tenemos y además agregar una nueva. Sí, que traiga su pintura aquí en la radio Toño Domínguez y por último, si quiere hacerlo más clandestino, nos manda un mail y mandamos un tipo barbón que baje de las montañas a buscar esa pintura. Saluda a Gonzalo, saluda a Gonzalo. Al poeta Gonzalo. En Into the Wild debe estar en la volada Camino Salvaje. Para la negra actriz, obviamente, desde lo más fondo, profundo de mi alma. ¿Cuál es el messenger del Atoño? El messenger del Atoño es latonodominguez@gmail.com. ¿Cuál es? Tonodominguez@gmail.com. ¿Cuál es? Latonodominguez@gmail.com. Era para que tuviera su tiempo y agarrar el lápiz. Claro, la periodista estrella está haciendo muecas, pero no sabe que eso no se escucha a través de la radio. Como usted sabe, esta radio está hecha por estúpidos imbéciles, pero subversivos y cariñosos. Bueno, con alfileres, ya no tenemos navajas porque somos tan malos que ahora nos matamos con alfileres. Así de choro estamos ya, al máximo de la choreza. Oiga, es importante que usted junte pintura y traiga pinturita aquí en la radio Toño Domínguez y nos da unos murales artísticos por ahí. Y siquiera hasta participa y se pone más colectivo y se deja andar tan individualista por la vida diciendo, oye, pero ¿para qué? Si a mí no me importa lo que hace el de al lado, porque al lado no le importa lo que hago yo. Usted escúrrase, sea vivito, supere el sistema y párese, póngase choro y traiga pintura y póngase murales. ¿Es Fabile? ¿Aquí como lo hace la negra actriz? Un pack de la Toño Domínguez, sí, totalmente ganado con esta nueva campaña. Y aquí el señor locutor quiere hacer un trueque, que se vaya Miguelito del ritmo y llegue negra actriz. Así de fácil se cambia la gente. A Gonzalo lo cambiaron por mí porque a diferencia de él yo me bañaba. Y ahora ven, como ven, esto va superando, esto va hacia arriba. Esto va hacia arriba, sí. No quería decirlo, la verdad, pero yo me estoy refiriendo a Paulson. No quería decirlo al aire, pero ya que está al aire, yo creo que deberíamos... más espectacular y saludo, ¿no es cierto? Hizo como la negra Sandoval, Héctor Aguilera y también a Julio por ahí que me estaba hablando y varios sujetos más que iba ahí a hablarnos también. ¿Usted recuerda el caso Pascualama, don Paulson? ¿Cómo olvidar el caso Pascualama? ¿Usted, señorita González, recuerda? ¿Ah? Puesto que sí, pero aquí lo vamos a recordar. Vamos a comenzar a leer un poquito de la nota. Bueno, Nelson Álvarez, presidente del sindicato de Redpath, aseguró que la minera canadiense Barrick Gold es la responsable de mejorar sus condiciones de trabajo. El sindicato decidió irse a huelga el miércoles 26 de enero. Mish, hace poquito está fresquita esta noticia. La madrugada del miércoles 26 de enero, 40 trabajadores de la empresa contratista Redpath iniciaron una huelga a 5.000 metros de altura, bloqueando el acceso de un túnel que lleva a la mina Pascualama, pidiendo mejores condiciones laborales. Ese sería el comienzo de una huelga que llevan hasta hoy, 108 trabajadores del sindicato. ¡Bravo! ¡Un aplauso para estos 108 trabajadores! Oiga, se supone que ya los trabajadores no se movilizaban. Mire usted, hoy día se están parando, aguanten los sindicatos. Sí, pues todavía sindicato. Hay gente que no es como los 33 que celebra que se encierra bajo una mina y está celebrando su tragedia. Cambiemos el numerito de la suerte, 108, escucharon bien, 108 trabajadores del sindicato se encuentran hoy movilizados en huelga. Redpath es una multinacional que entrega servicios a empresas mineras. En este caso, en el proyecto Pascua Lama, de la canadiense Barry Gold. Redpath se encarga de realizar las aperturas del túnel que unirá a Chile con Argentina, para que la empresa canadiense pueda transportar el material que extraerá de sus faenas. Las barricadas levantadas en la cordillera se depusieron ayer, viernes 28, luego que llegaran 80 carabineros a la zona. ¡Ay, 80 amigos! 80 posibilidades de 190 orejas. No sabemos contar tampoco. Bueno, así es la educación. Aguante chilena. Aguante la reforma de la vida. Así es la educación chilena, sí. Más horas de matemática. ¡Bien! Barry... Ah, no, me equivoqué, perdón. Sin embargo, no desde el leyendo. Miércoles el está sindicato ha realizado marcha en Vallenar, región de Atacama, que terminaba en la sede de la transnacional Barry. Barry, la compañía reclamaba por mejores condiciones laborales. Se desligó del problema diciendo que Redpath es una empresa contratista independiente en el proyecto Pascua Lama. Saludo a todos los empresarios que tienen empresas subcontratistas y con ellos se desligan de los saludo conflictos. A la Gordi. A la por, saludo a todos los subtrabajadores, subcontratados sin derecho, Tenéis más jefes que subcontratados. Más jefes que subcontratados, nueva batalla. La vamos a repetir hasta que se fune, nos aburremos y después matemos al weón que lo diga. Lo vamos a matar. Hemos por vivido en estos momentos. Barrick, la compañía reclamada por mejores condiciones laborales se desligó del problema diciendo que Redpath es una empresa contratista independiente en el proyecto Pascualama, como decía mi compañera, y que los trabajadores mantienen la relación de subordinación y dependencia solamente con dicha empresa, de modo que no es de nuestra competencia involucrarnos en este ámbito. Mire usted, se sacan el poto a la jeringa. Sin embargo, Edson Álvarez, el presidente del sindicato de Redpath, denunció que en la compañía nos dejaron ver que era Barry el responsable de la negociación, ya que ellos tienen un contrato a reembolso, todos los gastos de renta debe asumirlos Barry. Barry le miente al medio mundo, de hecho que trata de desmentir todo lo que hemos dicho. En un informativo dice que ellos no tienen nada que ver con Redpath y todas las informaciones que tenemos de Canadá es que Redpath es una filial de Barry. ¡Mire usted! Gente, sí, claro. Entonces es como esto de Cruzco, que no me entiende usted, que el fundar y el ministro, entonces se ganan el proyecto. Lo mismo pasa con Redpath y Barry, que al final son de los mismos dueños canadienses. Mire usted. Raras que pasan en Chilito. Sí, es como cuando usted de repente le dicen, ¿sabe qué? Sé que les prometí que a usted no le vamos a subir el impuesto del gas, pero se lo vamos a subir, y todo el pueblo sale a la calle y le exige la promesa y dice, ustedes tienen que entender, esto es una fiesta, esto parece una fiesta. Como ver de repente que en los colados de Nestlé resulta que aparece que el Durazno tiene un montón de insecticidas. De repente sale ahí Nestlé diciendo, no, nosotros no tenemos un montón de insecticidas, la ley está mal, nosotros no estamos envenenando a nadie, la ley nos deja envenenar a alguien. Exactamente, y nosotros ávidos de leyes. Aplauso para la ley. Y un aplauso también para los prisioneros. Para los prisioneros. Para los 14. Un aplauso a eso, para los 14 compañeros presos en lucha hoy. Fíjese que hay presos políticos. O sea, ¿presos políticos está igual que Túnez? No, sí, no, hay... No. Y ahí, y resulta que hay 14 presos políticos anarquistas hasta ahora por Jalandro Peña. Alejandro Peña, el fiscal que jalaba y le pegaba a su mujer. Mire usted, era para ser locutor de la Semi Domínguez este tipo. Ese tipo metió a 14 compañeros presos, sacó todas las ocupas de Santiago porque, como decía Hinz Peter, ellos van a respetar a los ocupas, pero los ocupas tienen que respetar la propiedad privada. Es increíble, ocupar y respetando la propiedad privada, es una cosa extraña. Por eso un saludo grande a Hinz Peter, que es el mejor del mundo. Él va directo, él metió preso a los palestinos. Claro, va a ganar a Pelé. A ganar a Pelé, supera a Dios. Hinz Peter supera a Dios. Tengo por mi premio de trabajadora del mes, yo creo que se lo debería ganar él. Le cedo mi lugar. Un aplauso para él. Viva Hinz Peter y viva el sionismo. Viva también a toda esa gente que nos está retroalimentando y mandando sus comentarios, sus saludos, sus aportes, como la negra Santo va. que claro, nos dijo que aparte de todas las campañas que tenemos, como botar la antena de celular de su población, como cortarle la oreja al Paco, como el cuero cabelludo de un nazi del exactamente fondo, del fondo. Y, o en su defecto, el clítoris de la mamá de un nazi, obviamente. Es claro que para que quede más hediondo este estudio y que nos inspire a seguir haciendo sonar la jeta. Un saludo a otra gente que nos mande esos saludos. Y la campaña era juntar spray, juntar pintura, juntar brochas, juntar pinceles para hacer un mural. Amor, juntar rabia, juntar rebeldía. Juntar organización. Juntar alegría, juntar subversión, juntar ser la calle, ojalá. En resumen, juntarse, organizarnos y ir a pintar uno que otro muralcillo por ahí. Y juntar la moneda para un beat. Ah, no, me equivoqué de radio. No, disculpe, me voy a la Rock and Pop o a Jingo. Me voy. No, pues si no son los de la Jota, ¿qué onda? Ay, se me salió. Perdón, estamos equivocados de radio. Nos vamos. Claro. En su fiesta de los Claro. Oiga, y por favor recuerde usted mañana que es domingo 31 a las 10 de la tarde, de la noche. 30. Mañana a las 10 de la noche tiene que estar en la parte alta de Coquimbo viendo la compilación de Chicago, un documental basado en la dictadura y en el proceso neoliberal que se ha llevado en Chile. Y se presenta en la calle Sargento Aldea con Almirante La Torre número 98, en la parte alta de Coquimbo. Para repetirlo, calle Sargento Aldea con Almirante La Torre número 28, parte alta de Coquimbo. Si usted es de Serena, usted tiene que puro tomar la 1 y partir directo para allá y decirle voy a ver la compilación de Chicago al chofer. Y bajarse Sargento Aldea con Almirante La Torre número 28 en la parte alta de Coquimbo. Y no olvide, va a haber Feria Libertaria. Feria Libertaria, usted puede llevar la suya. Y además va a haber música en vivo, fíjese. Jaime Plaza, Edgar Malebrán y obviamente los cabros chorizos combativos de Bajo la Línea. ¡Bravo! ¡Bravo! Bajo la Línea de la Pobreza va a estar ahí. Excelente. Exactamente, entonces como Edgar Malebrán, Bajo la Línea y Jaime Plaza, que son amigos también del señor Ángel Escobar, que hoy día viene en vivo y en directo, pero a través del MP3, a interpretarnos un tema. Saludos también a esos cabros que le pegaban guate en el colegio, Ángel Escobar. Un aplauso a la tecnología, viene a través del MP3, qué buena que es la globalización. Ojo, tema nuevo, tema nuevo de Ángel Escobar. Tema nuevo, Valientes Vientres, exclusivo, No, el Atoño Domínguez. De pasada, por favor, escucha el tema y un gran saludo afectuoso a todos los peñas en el sur que hoy día siguen siendo criminalizados bajo la ley antiterrorista. Siendo que el año pasado se supone que se acabó, hoy hay ya presos políticos nuevamente por la ley antiterrorista en el Cerro Ñelol, donde se celebró el acuerdo, fíjese. Mire usted. Eso nuevo, así que saludo a todos esos peñas, a Matías Catrileo, a Alex Lemún, y para ustedes va este tema que de don Ángel Escobar se llama... Valiente. Vientres en la Toño Domínguez. Cuando se prolongará la sordera, la indiferencia, el egoísmo, hasta cuándo será quien limite toda existencia, hasta cuándo la suerte estará cobijando al implacable, hasta cuándo la muerte vendrá a saludarnos con gesto amable. ¿Cuántos seres valientes tendrán que vertir su sangre tenaz? Volver con su deceso mejor la existencia de los demás. En un vacío arcaico, prisioneras están las semillas de Arauco. Gradualmente se van y el Estado con total cinismo a su lucha llama terrorismo,

y al mismo tiempo le estoy tratando de poner algo en el computador. Como ustedes saben, esto sale por computadora y computadoras expropiadas. Y como son computadoras expropiadas, por lo general las componen con tinta para que uno no le robe los billetes. Ah, perdón, esos eran los cajeros con que cortamos con Oxicorte. Sí, porque ustedes simplemente ahora tienen que ir, tomar una camioneta, ojalá robarse una camioneta, y partir a robarse un cajero automático. Luego de que se robe el cajero automático, pescar la plata y con toda esa plata ir a ponerse subversivo a algún lugar y dársela al pueblo. Para ustedes, esta pequeña, este pequeño texto que hemos querido leer hoy, y nos referimos con él a la política sin politización. Cosa bastante comentada en varios lugares por ahí. ¿Qué pretenden cuando nos dicen que nos politicemos la interpelación de la ministra Magdalena Matte por su caracterizada incompetencia frente a la tan postergada reconstrucción? ¿Nos piden lo mismo respecto a la crisis penitenciaria? ¿No son acaso estos temas intrínsecamente políticos? Pareciera ser que los parlamentarios de la Alianza por Chile le tienen miedo a la política. Cada vez que surge algún problema, pulsan la tecla play y surge el llamado a la despolitización. ¿Pero acaso ellos no son los políticos? ¿Tan perdidos están que no se reconocen a sí mismos? ¿Será simple ignorancia o pura manipulación? Como sea, me parece muy preocupante que actores cruciales de la política nieguen la propia naturaleza de su actividad. Es grave, porque con esa negación se anula el debate profundo. Y lo que es peor, se niega la esfera en donde se debieran poner en discusión las diferentes visiones de país que queremos. Puede que los honorables aliancistas crean que la política es solo aquello que se hace en el Congreso o en el Ejecutivo o entre las cuatro paredes de los partidos políticos. Corta visión, ceguera. Ellos no son sino uno de los diferentes actores de esta tragicomedia llamada política, cómica por la forma en la que la practican, tragedia por sus consecuencias. Los jóvenes, la política la hacemos a diario. Todos hacemos política y nuestro gran error fue haber dejado que un grupo de oligarcas se apropiasen de ella para su uso exclusivo. Todos tenemos algo que decir sobre el horror vivido en San Miguel. Todos tenemos derecho a interpelar a la ministra Matte para preguntarle por qué, si se ha entregado 100.000 subsidios, cientos de miles de chilenos siguen viviendo en media aguas. Cuando niegan la política, están negando el diálogo y el debate. Es decir, niegan lo esencial de la democracia. Poder confrontar ideas, entablar un debate y obtener así, en el mejor de los casos, las mejores respuestas a los problemas comunes. Es parte fundamental de una democracia efectiva. Un sistema institucional y actores políticos que niegan el disenso de los ciudadanos para imponer el consenso de unos pocos no merecen llamarse democráticos. No podemos tolerar que a diario se nos niegue a politizar los conflictos para imponer negocios e intereses particulares. Al parecer se equivocaron al leer. La expresión es animales políticos y en ningún caso políticos animales. La primera la que se encuentra, la que practican hoy, es sucia, carente de principios, sujeta a tranzas y tranzas despreciables y despreciados. Sin embargo, que la política se revuelque en esos lodos es también de nuestra responsabilidad. Hemos sido nosotros quienes hemos permitido que sea apropiada, privatizada por unos pocos, y es el deber de cada uno de nosotros recuperarla y devolverla al lugar que se merece, a la espera de lo público y al dominio de la soberanía del pueblo de Chile. Puede que los miembros de la alianza que promueven la despolitización lo hagan al constatar el mísero estado en que se encuentra, sin advertir que ellos son